historia de un gran amor que en el intento se me frustró. Yo la adoraba con gran pasión y se marchó sin decirme adiós. El desengaño que me ha dejado me está matando. No puedo encontrar alivio en mi soledad. Sus ojos tan puros como el mar le daban todo el brillo a mi vida. Hace ya tiempo que ella se marchó y sigo atormentado sin su amor. Se marchó y sigo atormentado sin su amor.